Lotus Radio. Muy buenos días, esto es Lotus Sport, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato, aquí en Lotus Radio, www.lotusradio.com.mx. Muy buenos días, Stephanie. ¿Cómo estás? Muy buenos días, don Marquito, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Y pues, ahí saliendo de muchas enfermedades, don Marquito. Así es. Andamos en esos cambios de temperatura que no nos dejan andar en paz. Estar, además, las descomposturas de los carros, todo lo que pasa. Y pues, una semana muy ajetreada en cuanto a lo que fue fútbol, don Marco. Fue el Clásico Nacional, bueno, el llamado Clásico Nacional, que muchos dicen que fue el clásico de los medios más que otra. Más o menos. Más que otra cosa. Ganaron las Chivas, jugaron muy bien. No le metieron 6 al América, nada más porque pues no le atinaron al rectángulo. Muy bien jugaron, ¿eh? Jugaron muy bien. Hay que reconocerlo. Lo borraron. Almeida es un hombre que más allá de su nacionalidad, yo creo que se ha sabido adaptar al fútbol mexicano, sabe manejar a los jugadores, sabe manejar los grupos, sabe adaptarse a lo que le dan. Ya a partir de, bueno, dentro de 15 días, porque ahorita no va a haber fútbol estas dos semanas por las cuestiones de eliminatorias, pero yo creo que Matías Almeida se va a reforzar todavía mucho más con Alan Pulido en la delantera. Y con la playa de jóvenes que están jugando. Están jugando muy bien. Entonces, ya teniendo un matón en el área, es muy distinto cuando un equipo tiene un jugador de esas capacidades. Hay que estar atentos con Chivas a ver qué sucede. Atlas, que todavía no acaba de cuajar, le falta culminar los partidos. Rafa Márquez con esa posición inventada que le ha hecho el profe Cruz, pero que pues está funcionando, la verdad, está prácticamente jugando como creativo, está libre de responsabilidades Rafa Márquez. Sí, defensivas. Sí, ya no marca como central, ya no marca como contención, lo están dejando ahí libre, que toque. Para usar la inteligencia. Pues, sí, para... así es. Son de dos equipos que al momento me da mucha atención, amén de Tijuana, como yo siento que tarde o temprano se va a desinflar, Tijuana... Se le han dado las cosas por circunstancias de partido. Morelia está jugando muy bien, la verdad. También. Está jugando muy bien. Lástima que les empataron. Ayer perdió a León. Una tristeza infinita que siento porque perdió a León. No, ya no le va a León, ya le va a Chivas. Y pues una situación... diferente que se está viviendo. Yo creo que el torneo se está jugando bien, está iniciando muy bien el torneo de primera división, muy buen nivel de los mexicanos más que de los extranjeros, más que de los equipos. Hay muchos equipos como Cruz Azul que están llenos de extranjeros, pero pues los que tienen nomás no funcionan. Por ahí están mandando una en TV Azteca el sábado una especie de tomografía de dónde se movía un medio chileno en Zorroco, que era el que menos corrió, no corrió ni 4 kilómetros el hombre en los 90 minutos. Así hasta yo puedo jugar. Pues, oigan, Marcos, si la estamos regando, pues, imagínese nada más esas circunstancias, esas situaciones que se están dando en torno al fútbol, que se está viviendo esa famosa regla 10-8 que favorece a 10 extranjeros por 8 mexicanos. Sí, no, que es una tontería, la verdad. Me va a aplicar eso. Y la muestra nos está poniendo el mismo Atlas, que tiene una preferencia sobre de mexicanos por encima de todos los demás, prácticamente. Juega con 4 extranjeros, que es, yo creo que es lo ideal, lo máximo que se debía de por estar lo que jugando. Estaba establecido 4 jugadores extranjeros que rinden, porque realmente los de Atlas sí rinden, que rinden. El portero Ustari, los dos centrales, los colombianos. Leighton Jiménez y este chico que la volvió a regar, hombre, Heinen, se me fue el nombre ahorita, de Barreiro. Barreiro, que se equivocó por ahí en el penal que comete al final, Y la situación también referente al delantero, que pues no acaba de cuajar el colombiano Jefferson Duque, que nada más no genera, no resuelve, no es el matón que el Atlas requiere para el equipo que él está armando, el profe Cruz. Yo creo que el profe Cruz está demostrando que en las ligas de segunda y en el ascenso es donde ha sacado gran parte de la base del equipo Atlas. En este instante pues hay bastantes jugadores, es conocedor, pues conocedor, porque más allá de estar viendo la cantera, porque si algo está fallando en la cantera, eso es obvio, también está él haciendo surgir jugadores que él vio en Liga de Ascenso y en Segunda División, incluso con otros equipos. Entonces, pues hay una situación que tenemos que reconocerle al profe Cruz en ese instante, también al Ojito Mesas, porque también es obvio que Morelia está sacando una serie de jóvenes muy muy interesantes también, y que pues al cabo del tiempo van a ser redundantes y en beneficio del fútbol mexicano, porque este chico, por ejemplo, el que juega con el Maidana, el que juega con Atlas, es un jugador muy muy muy muy eficaz en sus funciones. Los chicos de Chivas, no se diga, yo creo que ahí está la base del fútbol mexicano, y eso que ya se les fue Carlos Salcedo para la Fiorentina de Europa. Qué bueno por él, porque hace falta ese roce, ya lo hemos visto en las competencias internacionales. No jugó, ya difícilmente va a alinear, ya nomás va a estar a la espera de su permiso de trabajo para poder jugar en Italia. Y pues ahorita seguimos comentando de toda la jornada. Muy buenos días, Lulu, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Lulu. Buenos días, don Manuel. Buenos días, ¿cómo estamos? Aquí llegando rápido, tarde, pero seguro. Y pues aquí vamos a hablar también de otras situaciones. Cholos ganó, eso es indudable. Tigres me quedé en el 0-0, ya ni supe cómo... Sí, quedaron en empate. Quedaron en empates, Veracruz le sacó el empate a Tigres. También me quedé en el 1-0 en el madruguete, hace mucho que no había un madruguete, el del Pachuca contra el Monterrey. Pues es que no dejan los árbitros, luego... Sí, luego se paran enfrente del balón ellos mismos, o ponen el circulito de espuma. Sí, era una de las armas, y se estilaba. Y ahora, pues, en un error bastante infantil de Monterrey, porque pues lo primero que se dice a los chicos en la academia, párate enfrente del balón cuando van a... No, bueno, pero pues trae puros extranjeros también. Y que caramba van a saber de... Vamos, Monterrey se me figura un equipo de que si yo no lo hago, otro más lo va a hacer. ¿Sí? De esos equipos displicentes, de saben que hay tanta capacidad en los jugadores que tiene, que de repente ellos mismos son displicentes en lo que es su... Pueden inventar cualquier... Así es. Y pues bueno, ya ahí quedó ese juego. Los reflectores obviamente se los llevó el Clásico Nacional, el Chivas, Chivas contra América. Y pues... Y jugando bien, él hizo... Jugando muy bien las Chivas, la verdad. Cruz Azul no me gustó, Cruz Azul no lo entiendo, Cruz Azul teniendo toda esa cantera de Cruz Azul Hidalgo, Cruz Azul Oaxaca en divisiones inferiores, no entiendo esa manía de traer tanto jugador extranjero. Pero es que tienen el tope ahí con los entrenadores y los directivos, ahí está el... ¿Qué ha demostrado con el Cruz Azul? Nada. Ya tiene la temporada pasada y está. Así es. Ni nada, no ha hecho nada. Y ayer Santos, pues, le pegó al poderosísimo León. Le comentaba ya a mi señora que estábamos viendo el juego. Espérate. Estaba con el Pato. Espérense ahorita. Nomás falta que en el minuto noventa y tantos anoten. Y así fue. León, más allá de... De que no quiera León, la verdad. No quiero, pero a pesar de ¿sabe qué le pasa? Está en un tobogán. Sí. Una inercia. Es que no está jugando bien. Y está en un tobogán, una inercia de desconfianza que los lleva a cometer el más mínimo, que el más mínimo error les está costando los goles de para perder. Displicentes, y yo me imagino que es el reflejo de su técnico. Exactamente, Luis Fernando Tena. Pues me extraña, porque ahí también está en la banca su hermano, este Alfredo. Sí, pero pues es que él que nos puede meter, lo regañan si se mete. Pero bueno, yo creo que León se le ha hecho viejo el plantel, don Marco, también. Le ha hecho falta un recambio en ciertas posiciones. Porque es obvio también que al deshacerse de Peña y de Gallito Vázquez, tampoco trajeron gente, o tampoco surgió gente de sus fuerzas básicas para suplirlos. ¿Sí? El hecho de que tengas dos extranjeros centrales, Novaretti y Burdizo, y al central que tuviste todo, o a los centrales que tuviste toda la vida, el Johnny Magallón, que casi prácticamente ni juega, y el otro se me fue, González, Ignacio González, los tienes que habilitar de laterales para que puedan jugar, siendo que sus posiciones son de central, para darles cabida a los jugadores argentinos, a los extranjeros, a los centrales. Además son muy lentos para jugar de la muy lentos, muy altos, pero muy lentos, la eso verdad. O sea, la central nada más. Así es. Y también que William Yerbuk, yo creo que ha cometido errores trascendentales a lo largo de la temporada. Yo creo que desde aquel partido en que el Barcelona se los comió en goleada, y que fueron varios errores de él, yo creo que jamás ha vuelto a levantar su nivel de lo que llegó a mostrar dentro de lo que fueron sus inicios en el fútbol mexicano. Me acordé ahorita de Ochoa, y que vi el gol ese que salió hasta el área grande. Ajá. Y qué bárbaro. Ochoa está tocado, mentalmente está tocado. Yo creo que la mayor fortaleza de un arquero deben de ser su confianza, la capacidad de recuperarse y transmitir confianza a sus compañeros. Ochoa, desde el juego contra Chile, ayer mismo, ese gol que está comentando, ha perdido una confianza total. Yo pienso que no está al nivel, y es ahí donde debemos de preocuparnos, que ahorita están supeditados. Ah, no, es que todo está Talavera. Ah, no, es que todo está Corona. Que tiene una pequeña baja. ¿Una baja? Ah, no, está Talavera. Pero tienen bajas de juego también. Corona también tiene. Y todos los que vienen atrás son extranjeros. Thiago Volpi. ¿Sí? Sí. Todos los portados que han traído el ecuatoriano que trajo Monterrey para hacerle competencia a Jonathan Orozco. Al de Veracruz, que es portero ahí de la selección de Perú también, Tigres con Nahuel, que pues es seleccionado de Argentina, pero pues sí es seleccionado de aquel país, no es seleccionado de México. Entonces pues todo eso, hay una falta, hay una carencia, hay una ausencia de porteros mexicanos. Cota a mí no se me hace, es un portero cumplidor, pero a nivel de selección no se me hace Cota que lo sea. El Picolino, pues ya vemos luego los ataques epilépticos que le dan a Picolino, apenas lo tocan. Y pues ojalá que todo esto se mejore para beneficio del fútbol mexicano, porque realmente estamos escareciendo de bases, de jugadores en ciertas posiciones. Vámonos al corte, Lulo, y regresamos aquí a Nutrisport. Con preparación académica y altas expectativas de ingreso económico. Comunícate hoy mismo al 462-152-1353 con Julio Pérez Corona. Es más fácil llegar cuando sé a dónde voy. Seguros Monterrey Nelio Yari. Es tu vida. Asegúrate de vivirla. Gracias, tío. esa pasión. ¿Qué antes sentías cuando me mirabas? ¿Qué antes sentías cuando me tocabas? Si te vas, no sé qué haré. Eres la razón por la cual seguiré aquí, esperando por ti, hasta que tomes tu decisión y vengas a mí. No me digas que no. Corazón. Sigas el ruido, acércate calladita, vete conmigo. Si lo consigo, puedo ser tu novio, tu amante o tu amigo. Ella me mira, yo la miro, suspiros, sentidos. Levantamos en la cama y se me aceleran los latidos. Mírame, no me digas que no, que la noche acaba de empezar. Nos espera nuestra habitación. Ya no me dice lo que quieres. No me digas que no. Yo solo quiero que confíes en mí. Yo solo quiero darte amor. Que me mires y digas que sí. Entregando tu cuerpo sin discusión. No quisiera nada de ti disfrutar. La mente maestra acaba de comenzar. El champán acaba de llegar. Enrique Iglesias, vamos a pasarla bien, por favor. Regresamos aquí a Notus Sport, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato, www.notusradio.com.mx. Y pues, referente a lo que ya Lulú ya me mandó el mensaje subliminal, ya me mandó el himno del equipo Irapuato. Irapuato ganó 2-0 de visitante, allá a la Universidad Autónoma de Zacatecas, un equipo que si al que no le ganaba, pues yo no sé quién le iba a ganar, un equipo formado por los estudiantes de la misma universidad, reforzados por algunos jóvenes del Oro. Por ahí platicamos con Jalisco, con sí, del oro de segunda. Uh-huh. Creo que tiene un equipo de nuevos talentos y uno de tercera. Uh-huh. Y pues se dedican prácticamente a la formación de jugadores para los demás equipos de Guadalajara. Ya cambiaron sus objetivos que uh-huh. tenían de hace años. Incluso fueron campeones de primera división, jugadorazos que pasaron por el Oro. ¿Por el Oro? Sí, como Rubalcaba, El Tepo Rodríguez, que Tepo es Rodríguez, Zamora. Tepo Rodríguez. Ese jugó con mi hermano, el más grande ahí en Zamora. Sí, Nicola Gravina. Nicola Gravina, que es, vino después aquí a Irapuato. A Mauri, ¿no? A Mauri, Paminondas, sí, sí, Neco. Los Navarro, los Navarro, jugadorazos del oro. Le tocaron Don Marco. Sí. Y ahora, bueno, ya cuando investigamos quién era la Universidad Autónoma de Zacatecas, porque yo de principio pensé que era una filial del Zacatecas, del Mineros. Incluso le dije a Lulú que no esperaba un buen resultado, y después cuando vi Universidad Autónoma de Zacatecas, que no han ganado un partido en los últimos 15, aparte que digamos. ¿Y cuántos puntos llevan? ¿7? Irapuato lleva ahorita 6 puntos, merced de 2 empates y un triunfo de visitante. Como reglamento en segunda división, les dan 4 puntos a los que ganan por 2 goles de diferencia en calidad de visitantes. Ahorita van en el lugar 13 de la tabla general, lejos de las de 8 que califican, y van cuarto en su grupo, pero pues en este instante todavía está lejos. Lo más importante, creo yo, es el funcionamiento. Todavía están lejos del funcionamiento ideal. Por pláticas, por gente que los ha observado, hay una desincronía en las líneas. No sé si les han afectado mucho los cambios, aunque los cambios por lo que yo veo son por fuera, no son por la columna. Usted sabe que pues lo que hoy tiene uno que tener bien firme la columna, porteros, claro, centrales, contención y delantero. La parte básica. Mi columna. Ya los cambios, si son por acá, pues relativamente no son tan importantes dentro de lo que es el esquema de un equipo. La columna vertebral. Así es, la columna vertebral. Y sé que tienen algunos problemas todavía para la generación de juego, que está todavía no le ha entendido la idea al señor Padilla. Pero pues tampoco es tan difícil suponer o adivinar la forma de jugar de Padilla. Pues Padilla está hecho en Atlas, es un dinamismo y tocar de primera, máximo 2 toques y toco, me muevo, o sea, tampoco es una... Y jugar elegante y jugar de primera y 2 toques. No, tampoco es una gran ciencia descifrar el esquema que él pueda llegar a traer. Aunque la gente como que no le gusta mucho el sistema técnico, ¿no? Es que bueno, fue una gachada lo que le hicieron dentro de todo, fue una gachada lo que le hicieron a Sosa. Sí. Porque, ¿y todavía sigue? No, ya no, ya lo quitaron. Pero el problema, don Marco, es que si el torneo acabó en abril. Acabó en abril, estamos hablando de hace 4 meses prácticamente. Le hubieran avisado de luego. Si yo, directivo X, porque todos los directivos son X, no estoy de acuerdo con el trabajo del técnico, pues se le informó acabando el último partido, claro, o entregándome el informe. Todavía estaban ya empezando los partidos de amistosos y de entrenamiento. Sí. Todavía lo tenían ahí, entonces... Bueno, ahí se ve el criterio de un directivo. O sea, si le hacen eso, sabrán o no sabrán de fútbol. Para ellos, y que hay estimación, imagínese qué podemos esperar. Pues bueno, la estimación, de repente... llega un momento en que debes decir eso. Sí, no estoy de acuerdo, no estoy a gusto, no se cumplieron los objetivos, porque no los cumplió el profesor. O sea, también eso es algo que no se le va a defender de alguna manera. Le tocó la mala suerte de irse para abajo en el torneo. Es muy complicado, don Marco, y alguna vez yo lo platiqué con él directamente. Cuando él tiene una base de trabajo de jugadores, y el viernes le mandan todos los que le sobran del Celaya. Y a jugar. Los que llegan. Y tiene que meter a jugar 3-5 jugadores de esos que le mandan. Que no entrenaron con él. No, así no se puede. Entonces, por eso yo era tanto mi enojo. Aunque se enoje ahí la gente de Irapuato, la verdad. Porque se venían a foguear jugadores. Eso es lo que se llama una foguea de jugadores. O sea, No puedes venir a decirme que vienes a cumplir objetivos con el equipo Irapuato cuando estás mandando jugadores a que se fogueen aquí, ¿sí? Aunque se enoje Mario, que ayer ya ni me habló cuando me encontró ahí por la calle. Pero es la verdad, ¿sí? Uno no puede estar ocultando lo que ve. ni la forma en que está haciéndolo. Quizá uno ahora lo hable ya en un micrófono, se pueda decir ya profesionalmente, pero si nos llamaron, si les llamó la atención lo que hacíamos, era porque siempre hemos observado, don Marco. Claro. Más allá de que sea haya jugado uno o no profesional, yo creo que uno no es ciego ni es tonto. Y aquí lo que me molesta a mí, de verdad, es que nos han venido a vender espejitos. Sí, no estar alabando así, pues ¿quién se presta a eso? ¿No? Yo no puedo estar alabando y de que ahora sí vamos a... No, por tres juegos no puede ser así. Yo estuve oyendo la transmisión de Radio Universidad de Zacatecas también. Estaba oyéndolo, de repente veía algunos, ahora que esa moda que tienen de Facebook de subir el en vivo, que, en directo. Algunos momentos, y pues, ay Dios mío, o sea, créanme que he visto equipos llaneros jugar mejor, ¿sí? Ahorita, yo no sé si Padilla logre convencer, logre meter su estilo de juego. Yo a Padilla lo conocí, pues cuando empezaba mi hijo a ir a las primeras, allá en Guadalajara, CECAF. Padilla, a mí lo que me interesa es que tenía niños, no tenía a los jóvenes. Uh-huh. Eso es lo primero. O sea, estaba el informativo, no estaba ni siquiera en juveniles, exactamente. No estaba en juveniles. Y esas son cosas que de repente ellos creen que uno no sabe, que uno no está metido. O sea, de repente hay gente, y si no me conozco de medios, que va a la nota, graba, pum, transfiere todo lo que oyó. Nada más lo transfiero por escrito o lo transfiere en la nota de su medio. Pero hay otras personas que sí saben realmente de lo que se está hablando, de un planteamiento, de diferentes cosas, y a mí no me gusta el manejo que se está dando en esta... Si no me gustó al inicio, menos ahora, ¿sí? Menos ahora. Más allá de que se haya triunfado y de que somos ciegos muchas veces, de que porque se gana, ya, eso oculta todo lo malo de lo que sucede en el esquema, en el partido. Sin analizar. Sin analizar, exactamente. Me acuerdo, sí estabas tú conmigo, el día que estábamos ahí en la cabina, esa vez hubo transmisión de radio que estábamos en la cabina de prensa, que te dije, nos van a dar la vuelta con el Tepatitlán. ¿Por qué? Por el vaivén que tenía el equipo. Era un péndulo, era un equipo muy, muy trabajado. El que platicamos. El de Tepatitlán, sí, que eran las reservas uh-huh. de San Luis. Tan eso sí que le dieron la vuelta al Irapuato y no le metieron tres. Y el Irapuato reaccionó ya hasta cuando prácticamente estaba en compensación, ya hasta el final. Y a partir de que meten el gol, rectifican, hacen su péndulo, el famoso péndulo que se hace ahora en pues de fuerzas básicas. Funciona, y el Irapuato jamás se le ve una capacidad de reacción, porque esa es una de las cosas que de repente uno no se fija, por estar brincando, de repente estar brincando y echando tanta porra, de repente pierde uno la atención de lo que está la ahí. La gente quiere que luego empiecen los goles, sí, exactamente, y barrerse y hacer todo. No es el mismo fútbol de hace 20, 30, 40, 50 claro, años, que no. ya no es el mismo, es más sapiente, lo hemos comentado, lo platicamos aquí con Manrique, aquellas veces que decía, de repente te suben... Otra etapa, y hay incluso en el amateur gente que sabe ganarles la partida. Me tocó el sábado un partido en el que estaban jugando con línea de tres y los primeros 10 minutos del segundo tiempo atacaron con cuatro, entonces en lo que ajustaban clavaron dos goles que fueron diferencia de 2-3 minutos. Ya cuando ajustó, ya el partido estaba perdido. ¿Por qué? Porque logró sorprender con esa formación. Sí, descuidó otras, pero logró resolver adelante el problema que tenía en ese instante. Lo logra con jugadores que saben. Y estamos hablando de chavitos de 14, 15 años. Saben entender. Sí, saben entender. Entonces, de repente, eso se ha perdido mucho en lo que es el entendimiento del partido. No hay conocedores ya viendo los partidos, ya no hay tanto conocedor. Esa es una situación, ya no hay tanto conocedor en las tribunas, ya no hay tanto conocedor dentro de lo que son los aficionados, porque antes se sabía, había juegos, y la plata no se diga, a veces se perdía porque había mejores jugadores, pero luego se revertía en base a planteamiento táctico y a las 4G que hemos hablado ahí en el en todo, ¿eh? Y a veces eso de las ganas como que supera algunas cosas, pero las ganas deben de venir desde adentro, nadie tiene que decirte échale ganas, ¿sí? Porque esas ganas tú las tienes que tener de ti mismo, exactamente. Por jugar, la pasión por ser jugador. Exactamente. Pese a lo que sea, mucha gente el torneo pasado estuvo renegando bastante de Kevin Favela por su preferismo, pero a final de cuentas ahorita en los muros de quienes le mentaron la mamá están ahí ovacionándolo. Eso es lo que es molesto, porque o somos o no somos. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, tú y yo lo hemos vivido. Hay gente que nos tira en el Facebook y ¡ah, Meli! ¡Ah, Lick! Uh-huh. ¿Sí? Si te caigo mal, pues, a mí no hay problema, pero no seas hipócrita tampoco. Uh-huh. ¿Sí? No me saludes como si no pasara nada. ¿Sí? También. Si te caigo bien, qué bueno. Si te caigo mal, mira, también qué bueno. Sí, yo no vivo de eso. Yo no vivo de caerle bien o mal a la gente. ¿Sí? Claro. Pero tampoco sos tan hipócrita de ¡ay, Lick! ¡Ah, Meli! ¿Cómo están? Por favor. ¿Sí? Está. Así es la vida. Así es. Entonces, eso es a lo que vamos con esta situación. Es de que de repente, en Irapuato, no sabemos qué somos. ¿Sí? ¿Estamos como filiales? ¿Estamos jugando jugadores? ¿O se está preparando un equipo realmente para ascender? Ahora, yo publiqué algo en la semana y hubo alguien que sí me dijo, es que estoy tan resentido que ya no sé ni qué creer, ¿sí? Qué bueno. Yo lo que sé, don Marco, y te lo comparto a ti, Lulú, porque no hemos tenido chance de platicar, don Marco tampoco. Hay una gente de que pertenece a Club Irapuato AC, de bastante peso, ¿sí? De bastante peso por sí mismo, no depende de un grupo, no depende del otro, que ya sentó a platicar a Chopin y a Albo. ¿Ya lo sentó? ¿Sí? Chopin y Albo. Sí, a los dos líderes de los bandos contendientes en el AC. ¿Y Colina? ¿Dónde queda? Colina queda con Chopin. Colina queda con Chopin. Y León Aranda queda con Albo. Lamentablemente pues iban a tener una reunión esta semana, lamentablemente falleció uno de los hermanos de el licenciado Albo, falleció uno de sus hermanos, entonces no se llevó a cabo la reunión que tenían planeada la semana. ¿De los más grandes? Sí, de los más grandes, ¿eh? Guillermo Albo Moreno. Entonces no se llevó a cabo esa reunión, pero no es la primera, ya es una reunión diferente. Es una reunión en la que se pretende que se limen las presas o que le dejen ese mando a ese tercero. ¿Sí? Yo todavía no le puedo decir porque quién es, que tengo la intención de invitarlo. Yo ya platiqué con él. ¿Sí? Yo ya platiqué con él ya en la semana pasada. Tengo la intención de invitarlo, de que venga, de que exponga. Pero así como lo dice él, el fútbol de Irapuato no se puede morir como se está muriendo. Porque es realmente lo único que está pasando, muriéndose en segunda división. ¿Eh? No se puede morir porque de repente estamos en una situación en la cual no sabemos si el equipo va a seguir o qué jugadores van a seguir. ¿Sí? Ahí en el registro de la Federación Mexicana no aparecen todos los jugadores, el campeón los puede ver, no aparecen todos los jugadores que están jugando en este instante en el equipo Irapuato, y eso tiene una única respuesta: están registrados con Celaya y por edad pueden ser cedidos a la filial. Ese no tiene otra lectura, por favor. No venimos a meter el hilo negro, ¿sí? Las cosas son así y se manejan de esa manera. No aparece el escudo en la federación. Así es. Vamos al último corte de nuevo y regresamos aquí a Notus Sport. Irapuato, vamos a ganar, vamos, grita, vamos a ganar, tu playera es roja. We'll be right back. regresamos a Nutos Sport, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato, www.nutos.com.mx. Y pues, ya para dar colofón, porque esto sí es importante, al final de lo poco que hemos logrado sacar, porque tampoco nos hemos ahondado, son las primeras pláticas, mucho para que inicie el siguiente año futbolístico, toda falta que se acabe este torneo, que se acabe el siguiente, el de clausura. La eliminatoria. Las eliminatorias. Pues sí se pretende tener de mínimo un equipo de liga de ascenso. Sea con este grupo, sea con otro nuevo. Yo lo que único que le digo al a esta persona, que lo mejor sería que la hace volver a retomar las cosas. Desde enfrentar los problemas legales que tienen de adeudos, hasta generar los recursos necesarios para una liga de ascenso. ¿Sí? Que si se tienen que jugar con jugadoras de jugadores de Irapuato, una base de Irapuato, pues que se juegue. Ahí en la LIFA yo creo que por lo menos se sacan 8 de bastante calidad para que hagan frente a un compromiso de liga de ascenso. Si hay 8 sí los hay. Que de repente cada dirigente quiera meter el suyo para revestir y pararse el cuello, esa es otra cosa. Pero un técnico desde que se ha elegido unos 4 meses antes, ¿sí? ¿Y saben qué? Esta persona va, alguien tipo José Guadalupe Cruz, que sepa ir a los campos y empezar a escoger jugadores. ¿Y saben qué? Este cuate. ¿Te suena el nombre? José Guadalupe Cruz. El Atlas. Ajá. Alguien como él, que sepa identificar jugadores, que no se deje influenciar por nadie. De que, mira, es que yo te recomiendo, porque aquí siempre pasa, yo te recomiendo acá. La palmadita al hombro. ¿Sí? Y lo dejen trabajar, que él traiga a su gente, que él mueva a su gente, que escoja a su gente. Yo creo que es bastante posible que se obtenga una base de Irapuato y se dé un triple golpe. Porque se le dio un equipo nuevamente manejado por gente de Irapuato, con jugadores base de Irapuato, y con una institución que pues dio sus mejores lustros y galas al equipo también, porque el club Irapuato se fundó de la gente pudiente de su época. Todos aportaban, todos asumían las pérdidas. De ahí surgió don Sergio León Chávez con aquellas contrataciones pues bombas en su momento, porque yo pienso que pues Ligorio López no fue nada barato. De hecho, fue la contratación más cara de 56-57 y la hizo Irapuato. Seleccionado nacional, contrató un seleccionado. Jaime Belmonte, más allá de que viniese lesionado, porque fue la realidad por la cual descendió Cuautla también, porque Cuautla perdió el gran poder ofensivo con don Jaime a la lesión de él. Lo traen lesionado don Sergio León Chávez. Y aún así, recuperando su lesión, responde a 106 goles para ir a Potro sin ser centro delantero. Uno de sus grandes méritos. Y pues yo creo que estas cosas que se debe volver a revalorar, sacar la privilegio haber jugado privilegios, con esa clase de jugadores. Y muchísimo. Milok tampoco era nada barato. Milok venía de ser... No jugó. Una lesión lo cortó, pero venía de ser del proceso de selección de Suiza 54, Milok, uh-huh. Cuando llega aquí al Morelia. En el 57, 3 años después. Pero Milok venía del proceso de seleccionado nacional para Suiza 54. O sea, algo debería de tener el... De Uruguay. El uruguayo. Entonces, son cosas que se deben de rescatar. Sea mexicano, sea extranjero, la persona que venga aquí a manejar el equipo, alguien que conoce la ciudad, alguien que conozca lo que se quiere, la forma de jugar, el estilo de jugar del equipo, que es más de garra, más de latigazos, de muchos latigazos, porque siempre ha sido su característica, y que entienda esa situación. Yo sí estoy en contra de que se traiga jugadores por traerlos, a foguear nada más, de jugadores que vengan nada más por tener un fogueo para un equipo superior. Yo de repente veo algunos face, no sé si lo han notado, de los jugadores que militan en el equipo Irapuato. Ya no los tengo, tengo nuevo Face. El nuevo Face. Pero los muchos los tenían, estaban con su playera del Celaya, o agradecidos con Celaya por las oportunidades que les daban. O sea, ellos no se sentían agradecidos con el Irapuato. No, ellos vienen. Había uno en especial, ¿no? Un ¿qué? Muchacho alto, ¿no? Sí, también uno que pone sus sus estados referentes a que, con el Celaya, y el Celaya, y el Celaya, ¿eh? Palacios es uno de los que pone su playera del Celaya, Niño Favela, que es lo que le ha acarreado tantos conflictos con la afición de Irapuato, por esas situaciones de que ponen. Y pues antes de que seguir, bueno, ahorita le vamos a hacer una invitación a Stephanie para que venga, por favor, para ver si, para que nos platique del arranque de la liga femenil que ya se da este fin de semana, 3 y 4 de septiembre. ¿Ahora dónde van a jugar? ¿Ya consiguieron? Yo espero que sea en el estadio. Qué bueno. Espero que sea en el estadio, porque fue de las cosas que yo platiqué con esta, bueno, que esta persona también hizo ver, porque estábamos buscando otra cancha. Me platicaba también esta niña la vez que vine, la semana pasada. Sí. ¿O el lunes? ¿Cuándo? Sí. No, el viernes. El viernes. Que si habían ido con Nacho. O sea, fue con Nacho, pero pues no. ¿No lo encontraron? No nos encontró. No lo encontramos jamás. ¿A su hijo? No, nos recibió, pero pues hasta ahí, nada más. No nos. Jamás nos pasó con su señor padre. Ah. Ajá. Entonces, pues son cosas. Y pues, Stephanie, buenos días, Stephanie, buenos nuevamente. Días. Aquí para platicar en esta parte. Arranca la Liga Femenil, Stephanie. Sí, exactamente, este sábado. Este sábado, vamos a ver. Hoy definimos dónde se va a jugar. Okay. Hoy definimos dónde se va a jugar. De lo que me encontraste, lo que me llama la atención es que la página que lo maneja es la página de Club Irapuato AC. Es una página manejada por Club Irapuato AC. Entonces, pues hoy vamos a definir esa parte donde vamos a jugar. Pero lo más seguro es que sí se juegue esta vez aquí en la ciudad de Irapuato. Uh-huh. Y pues un rival que las eliminó. ¿El que las eliminó? Otras, pero algunas jugadoras están ahí. Mezcaltecas de Tepic Nayarit. Uh-huh. Sí, ya se van a jugar contra equipo de Tepic Nayarit. Una liga que está afrontando muchos problemas también por problemas económicos de otros equipos. Se va a ver un tanto cuanto disminuido el número de equipos de la liga femenil. Sí. Ya algunas zonas ya arrancaron. Estábamos viendo que ya las zonas del Distrito Federal hacia el oriente del país, ya norte, ¿verdad? También ya arrancaron ya. Faltaba esta zona centro occidente, que es la que arranca este 3 y 4 de septiembre. Y pues un proyecto 100% de jugadores de Irapuato, Estefan. Exactamente, todas nosotros somos de Irapuato. Y hay algo que se debe de valorar. ¿Cuántos años tiene la más grande, Estefan? Aproximadamente como 30 años. 30 años, ¿pero es una? Sí, nada más una. Es una jugadora. De ahí hacia abajo, incluso hay algunas jugadoras de 15, 16 años que están siendo parte de este proyecto, de este selectivo. Y pues lo importante, una de las cuestiones por las que yo acepté colaborar con Stephanie es porque si este proyecto no se levanta ahora, no se va a levantar después. Exactamente. No se va a levantar después, y hay una... Yo sigo asistiendo a los Llanos todavía, don Marco, acompañando a los juegos de mi hijo todavía. Me gusta verlo, seguirlo viendo jugar. Y en el Inter, pues, me gusta seguir viendo jugar los demás equipos, no nada más. Y veo infinidad de niñas. Yo creo que desde los 4 años a los 13, 14 años. Unas con muchas habilidades, otras con muchas ganas. Cada quien en su manera de jugar. Pero que no tienen a dónde ir después. Sí. No tienen a dónde ir después. En 4, 5 años, 10 años, no hay una puerta realmente abierta para... No hay ligas. No hay ligas así para ellas. A mí me tocó vivirlo con dos compañeras de Stephanie, con Sandra, con Andrea. En su momento, cuando ellas fueron asistieron a una visoría por parte de Atlas, ellas eran las dos mejores delanteras, entre hombres y mujeres de la institución, sí, de la academia. Pero no las eligieron por ser mujeres, porque en el mismo Atlas tenía donde colocarlas. Colocarlas a donde se fueran a probar. Y eso fue un golpe muy duro para ellas, porque yo me acuerdo las lágrimas de una y de otra, la verdad. Y tenían razón, porque ellas siendo las mejores, no había dónde colocarlas, no había dónde ponerlas. Como una carrera. Así es, así es. Entonces escogen otras, y no le digo, ¿cómo es posible que se prefieran llevarse a un delantero que ya ni siquiera está, ni creo que ni juega ni fútbol? Porque ya sabían que no metían y, uh-huh. y no tenían las habilidades para ser convocado a una visoría. Y sucede esa situación. Se requiere muchísimas cosas. Vamos a arrancar con 1,000,000 de carencias nuevamente. Pero no, eso es algo que a mí me ha tocado vivir ahora en esta parte. Uh-huh. A ella les ha tocado vivir de años hacia acá, no sí, nada sí. más de ahora. El hecho de que esas situaciones les han llevado incluso a aceptar invitaciones para jugar fuera de Irapuato, con otros colores, con otros nombres. Porque, ¿y no han aceptado? Porque aquí no, sí, no, sí, lo han tenido que jugar. Con tal de jugar lo han aceptado. Incluso el último nombre fue Roma Salamanca, ¿no? Uh-huh. Con el que ellas participaron. Pues es un gran cariño al fútbol. Pues. Porque participaron representando a esta empresa de ella de Salamanca, ¿no? ¿Qué? Sí, empresa, ¿no? Bueno, varias de las niñas de ahí. Yo no participé con Roma, pero varias de las niñas de mi equipo sí están. Participaron uh-huh. con ellas por esa situación. Entonces, ahorita yo hablé con esta persona, es miembro de Club Irapuato AC. Uh-huh. Es miembro de Club Irapuato AC, regidor también es él en este instante aquí. De aquí de Irapuato. Es una persona que pues, nos ha abierto y complicado ciertas cosas porque ellos se manejan todo por paquete. No esto sí y esto no. Entonces, uh-huh. ahorita pues yo creo que vamos a platicar con él en la noche para definir bien. Ahorita lo que más urge es la cancha. La cancha porque urge ya darla de alta con la federación de que sí, para que ella tenga sus de que se va a jugar ahí. Uh-huh. Sí hay algunos apoyos que ya se gestionaron, como el de que van a entrar gratis a las deportivas a entrenarlo. Ya, esa es una de las situaciones que quizá ya te puedo adelantar ¿sí? hasta este instante, okay. que puedan entrar gratis a las deportivas las integrantes del equipo. Hay que ver los viajes porque, por ejemplo, ya ahorita... El hecho de que se enfrente a las mezcaltecas de Tepic, eso implica pues un gasto... Sí, son 8 horas en el autobús. Más o menos, 7 horas de ida, como quiera. Se gana 1 hora por el cambio de horario, pero de regreso perdemos 2 horas en el mentado regreso. Por lo bueno que nos sigue ir a Aguascalientes primero. Así, y a Aguascalientes también. Aquí a 3 horas. Aquí a 3 horas. 3, 4 horas. Y entonces, pues, son situaciones que todavía nos faltan, falta definirse, ojalá que sí se concreten los apoyos necesarios para este proyecto, porque más allá de lo que se pueda decir, la mayoría de ellas iniciaron jugando con hombres, porque no había ligas, no había ligas especializadas para femenil. Para formar una liga. Dentro de lo que son los logros que ellos han hecho en estos años, porque yo ya la conocí en el ACJM, jugó en el ACJM, de media punta, ahora ya juega de más retrasada, de lateral. Yo la conocí a ella así. Pero, por ejemplo, todo ello que ellas han hecho en estos pues prácticamente 10 años de trabajo, de estar jugando, desde que yo la vi por primera vez a ella, a Andrea, Sandra, Laura, otras jugadoras muy, muy buenas que me ha tocado ver. Pues es de que después de estar jugando con hombres, ahora sí hay pues por lo menos un espacio en algunas ligas para la parte femenil. Uh-huh. Y eso sí es un logro, porque antes pues o jugaban con hombres o no jugaban, así de sencillo, ¿no? Porque no había equipos para femeniles. Y ahorita un equipo que se puede llamar pues profesional dentro de todo, aunque ellas no devengan un solo peso, porque pues no hay... No hay presupuestos sí. ni para apoyo siquiera de ello. Todavía se estaban teniendo con los uniformes y todavía hay una estira y afloja porque... Sí, los uniformes. Y en el caso de que les presten el estadio, ¿se podría llegar a pedir algún... Hay que ver las situaciones porque sí, son de las cosas que uno no ve de repente en... Uno dice, pues que nos presten el estadio, sí, pero de repente no nos ponemos a pensar en el costo operativo que implica abrir un estadio. Sí. Sí, desde los que están en las puertas, desde los que están en una vigilancia, de los que... Todo, pues todo prácticamente, de lo que es el administrativo, todo lo que es manejar. Nos llevan por ahí una cifra para manejar una apertura de estadio, pues sí es... Es oneroso. Es algo oneroso, sí. Es algo oneroso. Sí, claro. No es por ahí. Por eso se veía alguna opción de compartir este escenario con el de segunda, de que, dos juegos por uno, o sea, un gasto operativo para los dos juegos. Esa era la forma que yo lo veo. Y pues hay cosas que hay que definir. Ya mañana ya tendremos las noticias, las estaremos dando en las redes sociales, compartiéndolas aquí en Notos también, para que todo esto se lleve a cabo. Pero ya este sábado arranca la liga Irapuato Femenil contra Mezcaltecas de Tepic. ¿Viajan? No, aquí no, se recibe. Aquí se recibe y después se viajará posteriormente a Aguascalientes a enfrentar a las Hidras. Hidrocálidas. Hidrocálidas de Aguascalientes. De Aguascalientes. Y pues, Stephanie, muchas gracias por... No, nada que agradecer, esperemos que escuchen... Y que la gente se integre, que nos vaya a ver, si hay la opción de cobrar, que entiendan que es una parte para... Pues nada más para los viajes, porque es lo que, para lo que más nos preocupa. Y arbitraje. Es lo que más nos preocupa ahorita. Son mil pesos de arbitraje, los viajes... El más barato cuesta 2,000, el más caro cuesta 4,000, que pesos, más o menos. Entonces son cosas que ojalá nos ayuden, nos apoyen. Y pues ya, nos vemos por ahí el sábado en el partido Irapuato contra Mezcaltecas de... El señor Ortiz no... Ay, el Marco. Ay, dejémoslo ahorita. Dejémoslo ahorita. Muy buenos días y nos vemos por aquí el viernes en Notus Sport.